tus besos. Me asusta. Sentir que te quiero y quiero controlar mis deseos. Tu aroma escucha, incita mis huesos. Preguntas que siento y de qué sirve decirlo. Cuando te conocí estaba hundido en el abismo. Me hiciste sentir importante, me ayudaste, es verdad. Fue como un rayo de luz en medio de tempestad. Aún conservo el segundo nombre artístico que me diste. Como conservo lo bueno y poco malo que hiciste. Probé tus labios por primera vez, sabes, me encantaron. Toqué tu cuerpo, me aferré a tu piel y me la quitaron. Y así está el rollo, la verdad. No hay nada que hacer, son cuestiones, sucesos, cosas me tocó perder. Yo estuve en los ratos malos, de lejos tuve que ver. Mientras lo mejor de ti se lo entregaste a otro güey. Sé que esto pasa y yo no soy nadie pa' juzgar. Que me aprecies o no, la verdad ya me da igual. Y no es por odio, conoces cómo soy en persona. Soy respetuoso, pero bueno, eso lo sabes de sobra. Al César lo que es del César, de eso la vida se encarga. Mi piel comienza a confundir lo que tus caricias quieren decir. Y a mi cuerpo, en mi cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo. Y eso no puede suceder. No. A alguien le debo tener. Son tus besos. Por ahí que todo comienzo tiene un final. No te equivoques, te aprecio y quizás esto está mal. No aproveché los momentos y la culpa sé que no solo es tuya. Solo me queda lo bueno, aquellos recuerdos que valen la pena. Salidas al cine, mordidas, sonrisas, tu cuarto, mi casa, el café. Los dos en mi cama, el guante que conservo. El beso tu arriba, el olor de tu pelo. Pasión desbordada tocando tu piel. Sin llegar al clímax, miedo tu gustez. Supe respetar, siempre dando el cien. Hoy te digo adiós, me tocó perder. Ni modo, las cosas pasan por algo o al menos es lo que comentan. Cada quien su rumbo como hasta la fecha. Yo sé valorar la amistad, cosa que no conoces y menos respetas. No falto al respeto al decir la verdad. Lo que hace un amigo, decirte lo bueno, lo malo. Y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar, y jamás callar. Del verso.